buried in this field. I've seen enough blood. But if you want more, I can't stop you. I can only warn you that it will be your blood. Este es el cuarto y último programa de La Anarquía en México. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Matusalén, el anciano virtual. Continuamos. ¿Qué ha pasado con el anarquismo en la actualidad o qué influencia ha tenido en los jóvenes? Después del movimiento estudiantil de 1968, ha surgido entre la juventud universitaria mexicana un vivo interés por las ideas anarquistas que ha dado origen a la formación de varios grupos que desarrollan una excelente labor, sobre todo en los medios estudiantiles. En estas actividades desarrolladas por el anarquismo en el suelo mexicano merece una mención especial el grupo Tierra y Libertad. Este grupo se constituyó a la llegada de los anarquistas españoles exiliados como consecuencia de la guerra de 1936 a 1939. En él se aglutinaron la mayoría de los militantes españoles, algunos compañeros mexicanos y de otras nacionalidades. En los primeros tiempos, fue un grupo numeroso, pero después se fue reduciendo hasta contar con 10 miembros, 1983. El grupo ha publicado una buena cantidad de libros y folletos. Paralelamente existen otros grupos que actúan y realizan labor de propaganda como Antorcha, así como la Biblioteca Social Reconstruir, así como las actividades de los grupos anarcopunk y la influencia del EZLN. A finales de los años 70 surge un boom musical llamado PUNK, el cual es comercializado a través de los Sex Pistols en Inglaterra y de ahí es exportado en todo el mundo, el cual se pinta por los medios de comunicación como gente que se pinta el pelo o viste de negro o con pantalones rotos, los cuales se dedican a estar bebiendo vino o cerveza o drogándose, los cuales roban, asaltan, matan, en fin, son la escoria de la sociedad. Pero ¿cuál es la realidad? Si hay gente que tomó o se droga, son las que lo toman como una moda o un pasatiempo. Pero ha habido gente que se opone a esto, y no son gente sin cerebro y sin conciencia, sino por el contrario. Al contrario de los hippies, rappers, skins, eavies, darks, etc. El punk siempre tuvo la preocupación muy fuerte en no caer en la mediatización, y de esa forma perder el carácter de rebelde. Los punks dejaron atrás la crítica superficial de jode al sistema y tomaron una postura más politizada, basada en las ideas anarquistas de solidaridad, apoyo mutuo, autogestión, ateísmo y libertad, haciendo de la lucha anarquista un propio estilo de vida, negando por completo al sistema. De ahí surgieron los anarcopunks a México. Llegó el punk como una moda de los jóvenes burgueses, los cuales se pintaban el pelo por moda y tocaban en la zona rosa así como en lugares exclusivos, pero poco a poco fue introduciendo en las colonias marginadas, en donde tomó más fuerza y su verdadera esencia. En el DF surgió un movimiento más burgués, pero al norte se fue radicalizando por la influencia de los EU y este a su vez con las influencias europeas, con Solución Mortal, Juventudes Conscientes y algunos grupos organizados en los 70-80. Pero, ¿qué influencia o qué tiene que ver el anarquismo con el punk? A principios de los 80 surgen los primeros grupos de anarcopunk, el cual toman la agresividad musical o melódica y lo combinan con letras anarquistas, las cuales salen de las gentes pobres o marginadas, las cuales traen sus repercusiones aquí a México. Después surge un estilo de música más agresiva y más rápida, llamada HARD Core, donde hay mayor influencia anarquista, la cual tiene gran impacto y se expande a través de toda la república. A la vez, estas personas forman grupos autónomos o colectivos en los cuales se reúnen a intercambiar información o de realizar publicaciones tipo periódicos, denominadas cines o fanzines, los cuales tienen información de los hechos sucedidos a nivel local o regional o de información de la cultura punk o hardcore o anarquistas. Muchos de estos grupos o de sus personas se declaran abiertamente anarquistas, otros feministas o autónomos, pero todos están de acuerdo con la supresión del gobierno. Estos grupos, formados por un número indeterminado de individuos, se multiplican en toda la república y en Guadalajara yo tengo conocimiento de tres. A partir de este año, 1997, se llegó al acuerdo de formar una red de estos grupos autónomos o anarquistas, también denominados antifascistas, que se llama Red de Información de Voces Autónomas Libertarias, RIVAL, la cual abarca Monterrey, Sinaloa, Jalisco, Estado de México, DF, Querétaro, Oaxaca, Cuernavaca, entre otros, por lo cual en su mayoría los jóvenes están tomando conciencia de la situación político-social y económica de cada entidad, y de la ideología anarquista, así tomando acciones en contra del sistema establecido y formando grupos o asociaciones marginales que retoman la ideología anarquista. También se encuentra la Biblioteca Social Reconstruir en la Ciudad de México, como grupos o colectivos, por ejemplo Juventud Autónoma Revolucionaria, Amor y Rabia, Libertarios, Molacara, SAR, entre otros. Influencia anarquista en el EZLN. En enero de 1994, México despertó con la noticia de que varios municipios del estado de Chiapas se encontraban ocupados por gente armada, indígenas en su mayoría, quienes se identificaron como miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Durante dicha toma dieron a conocer lo que llamaron la Declaración de la Selva Lacandona, la que entre otras cosas, declaraban la guerra al Ejército Federal y que ellos luchaban por tierra, salud, trabajo, techo, educación, alimentación, democracia, libertad y justicia. Fue en ese lugar en donde entrevistaron por primera ocasión en un principio a quien se identificó como comandante Marcos. Después declaró que solo era un sub, quien a preguntas respondió que no eran ni castristas, guevaristas, marxistas, etc., así como no pretender el poder. Primera relación con el anarquismo, no se sabe la postura del EZLN, se dice simplemente zapatista y que asegura tener el mando de la sociedad civil. Lo que sí se puede asegurar con conocimiento de causa es que ellos siempre hablan de crear una estructura civil horizontal con su llamado a la conformación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN. El EZLN se deslinda porque no existen las condiciones por las cuales ellos dejaran las armas, porque siguen las condiciones de desigualdad. Se han entablado mesas de diálogo entre el gobierno y los zapatistas, pero los acuerdos a los que se han llegado el gobierno, aparte de que no los cumplió, sigue una política de guerra de baja intensidad en las tierras ocupadas por los zapatistas, y no pierde oportunidad para matar, calumniar, agredir y violar los derechos y los acuerdos a los cuales ha llegado, así como dar golpes bajos a los zapatistas. A la fecha el gobierno no ha cumplido los acuerdos de San Andrés, pero sigue la disposición de diálogo propuesta del programa de lucha del FZLN. Considerando que el programa del FZLN deberá reflejar que somos una fuerza política que no busca la toma del poder, que no pretende ser la vanguardia de una clase en específico, o de la sociedad en su conjunto. El programa de una fuerza política de nuevo tipo debe recoger el conjunto de demandas de los diversos actores sociales y ciudadanos, los derechos individuales y comunitarios, no desde una perspectiva académica, sino desde la participación activa y consciente dentro del movimiento social en lucha, tratando que la sociedad, comenzando por el ciudadano, se apropie de la política. Por lo tanto, proponemos agrupar en 6 ejes programáticos las 13 demandas fundamentales del EZLN. Trabajo, techo, tierra, alimentación, salud, educación, independencia, democracia, justicia, libertad, cultura, derecho a la información y paz, junto con las otras 3 que se agregaron durante la consulta ciudadana de agosto de 1995. Seguridad, combate a la corrupción y defensa del medio ambiente, y el conjunto de propuestas elaboradas para el presente Congreso del FZLN. Estos 6 ejes serían: asterisco democracia, justicia, libertad, independencia, nueva constitución, la construcción de una fuerza política de nuevo tipo. En el eje de democracia ubicamos todo lo que tiene que ver con romper la relación mando-obediencia que el Estado le impone a la sociedad, lo mismo que la necesaria construcción de nuevas relaciones democráticas en el seno mismo de la sociedad. Aquí retomaríamos el auténtico federalismo, el establecimiento de órganos donde el pueblo ejerza su soberanía, democracia directa, la lucha por un Estado de Derecho, una verdadera reforma política, donde queden garantizados los instrumentos de control ciudadano como el referéndum, la revocación del mandato, la rendición de cuentas, una auténtica ciudadanización de todos los órganos electorales, la desmilitarización del país, la lucha por democratizar los medios de comunicación. En este eje, también cobra gran importancia la lucha por una auténtica y profunda reforma del Estado, entendida como una nueva relación entre las diversas partes de la nación, como una reformulación del papel de los diversos actores sociales en su relación con el Estado, comenzando por pagar la deuda histórica que la patria tiene con los pueblos indios. Una auténtica reforma del Estado tiene que ser consecuente con el carácter pluriétnico de México y reconocer a las comunidades indígenas como origen y parte esencial de la nación, aceptando su derecho a la autonomía, tal y como fue formulado en los acuerdos de San Andrés Sacamichén de los Pobres. Una reforma que ponga fin al sistema de partido de Estado y todo lo que esto implica a nivel social, político, ideológico y cultural. Que haga realidad el municipio libre. Que garantice el derecho a la información, la ampliación de los derechos ciudadanos, en especial los derechos humanos. Que ponga fin a la discriminación de género o de opción sexual. Y que incorpore todo lo que sea necesario para lograr la reconstrucción democrática de México. En el eje de justicia, ubicamos todo lo que tiene que ver con el objetivo de lograr una vida digna. Aquí, agrupamos. Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, justicia, cultura, seguridad, contra la corrupción, defensa del medio ambiente. La lucha contra la impunidad, la lucha contra la concentración de la riqueza, contra el neoliberalismo, por el establecimiento de nuevos criterios e instancias para la administración de la justicia, por el seguro del desempleo, por un salario que permita satisfacer las necesidades fundamentales. Por recuperar el espíritu original del artículo 27 constitucional, contra la ley de las Afores, por la defensa de la seguridad social, por la participación democrática en las comunidades, para la aplicación de programas de aprovechamiento y distribución del agua potable en forma equitativa, promover una educación científica, democrática y popular, y de calidad en todos los niveles, sin exclusión ni exámenes de eliminación. Por orientar el programa económico, favoreciendo a los sectores más desposeídos del país, y muchas otras que reflejen la constante movilización de nuestro pueblo por cambiar el terrible deterioro social en el que se le ha hundido. En el eje de libertad, ubicamos las demandas que buscan romper las ataduras que nos impiden vivir libremente. La lucha contra el corporativismo y el caciquismo, por la libre afiliación sindical, la libertad de expresión y manifestación, la defensa de los derechos humanos, la libertad de los presos y desaparecidos políticos, y tantas otras que día con día se expresan en las calles y pueblos de nuestro país. En el eje de independencia, ubicamos las iniciativas de la mayoría de los mexicanos que no nos resignamos a hipotecar nuestro futuro a la irracionalidad del nuevo orden mundial. Por eso entendemos el programa como un puente del FZLN con la sociedad y los movimientos sociales, un espacio de diálogo permanente, un territorio común, donde cada respuesta genere una nueva pregunta. Es el instrumento por medio del cual los zapatistas civiles integrados en el FZLN buscamos organizar la lucha por la satisfacción de los derechos populares, organizar la resistencia y el desarrollo de formas sociales de autogestión, reconocer la aparición de nuevos actores sociales y acompañar sus movilizaciones, organizar y promover la vigilancia ciudadana sobre los gobernantes y ayudar a crear nuevos espacios de movilización. Entre otros movimientos guerrilleros se encuentran en la actualidad el Ejército Clandestino de Liberación Nacional y Ejército Popular Maoísta. Conclusiones. Dadas las bases del anarquismo, este da al ser humano la capacidad de decidir por sí solo y desarrollarse en libertad, sin ninguna atadura, satisfaciendo sus necesidades desde las más básicas hasta las más superficiales según sus capacidades y necesidades. El anarquismo en México ha tenido una gran influencia a través de los años, ya que ha permitido y luchado por una mayor libertad, apoyándose siempre en los más desprotegidos, brindándoles apoyo para su propia autoorganización desde la llegada de Ruda Canati, con la aparición de los primeros sindicatos y tierras comunales, así en donde tuvo una mayor influencia durante la revolución, en donde empezó siendo una revolución del proletariado orientada por los anarquistas. Así como las luchas obreras que fueron el preámbulo de la revolución, la de Río Blanco y la de Nacozari, Sonora entre otras, así como Zapata, el cual buscaba lo que los anarquistas, tierra y libertad. Los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal, los cuales dicen que fueron los precursores de la revolución. Así es la historia de México, la verdadera historia, no la que nos presentan con versión oficial de los hechos, sino la real. Es una lástima que pensadores y luchadores sociales como Ricardo Flores Magón se le tome como ejemplo solo para la literatura o reconocimientos menores. Piensan que olvidándolo sus ideales van a morir, pues no, creyeron que con solo tomar una parte de los ideales y convertirlos a ley vamos a estar en paz o contentos. Esa paz que ellos quieren o ofrecen es paz por medio de muerte y engaños, pues no la queremos. ¿Queremos o anhelamos realmente la paz que ofrece la libertad? ¿Qué futuro le espera al anarquismo? Pues el alcanzar la desaparición del gobierno así como de todas las instituciones que cortan la libertad, al igual que la iglesia y el ejército, ya que son las principales formas de represión, y hace esta dejando ver germinar la semilla anárquica. Para una muestra de esto están el EZLN y el FZLN pidiendo la autogestión, tierra y libertad, salud, educación. Ellos no luchan por el poder, sino por la libertad, la creación de grupos de estudios en toda la república, y personas que buscan la autogestión y libertad dándole el nombre que sea, como socialismo libertario, comunismo libertario, zapatismo, autónomos, etc. Todos buscamos lo mismo, la desaparición del gobierno y lo ya mencionado. La aceptación por jóvenes hacia esta forma de vida más humanitaria ya no solo se enfoca a los seres humanos, sino también a los animales o a todo ser vivo que sienta y piense. Y no solo la aceptación de los jóvenes, sino en todo campesino existe el ideal ácrata, ya que ellos no necesitan que les digan cómo vivir o qué sembrar. Ellos simplemente hacen lo que quieren y no se ocupan del gobierno, ya que solo los busca cuando necesita impuestos o en tiempo de elecciones. Con esto no quiero decir que el ideal se aplique solamente a las comunidades campesinas, sino se aplica a cada comunidad en particular y a cada persona en particular para un bien general. ¿El anarquismo está vigente? Sí, ya que las condiciones de miseria y explotación continúan, así como todo por lo cual el hombre es infeliz e insatisfactorio, y el anarquismo es diferente en todas las localidades, así que se adapta según el momento y las condiciones que se necesiten. Mientras existan causas de desigualdad o la infelicidad del hombre, el anarquismo será vigente en cualquier lugar y en cualquier tiempo. En estos momentos a los anarquistas se nos toma como violentos, arroja bombas o que la anarquía es el caos, pero no lo somos. Se nos toma como violentos porque en el año 1885 y 1890, cuando tuvo una mayor influencia, siendo los del poder los que agredían primero, y ellos como hoy no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero recuerden que gracias a esos violentos se han logrado muchas cosas en beneficio de la humanidad, como por ejemplo, las luchas obreras, donde fueron sus iniciadores hombres y mujeres anarquistas, que murieron a manos de rompehuelgas, en prisión, asesinados por los soldados, etc. Que si queremos el caos, bueno, hay que poner en claro qué es orden y qué es caos. Si por orden entendemos que tengan que morir niños, mujeres y hombres a manos del ejército, por desnutrición, por condiciones de vida infrahumanas, que siga habiendo guerras, un mundo en que ni siquiera eres digno de la tierra que siembras o trabajas, que exista la desigualdad, que te discriminen solo por ser joven, o por no andar de traje o smoking, ser homosexual, ser mujer, que cumplas con sus requisitos de etiqueta, que tanto tienes tanto vales, que sigan muriendo personas por enfermedades curables, las cuales no se puedan sanar, solo por envidias entre los que tienen dinero y poder, en donde los individuos se tengan que prostituir para poder llevar algo de comer a sus hijos, cuando a los gobernantes les importa más un capital que su pueblo que supuestamente lo eligió, en donde mandan al ejército con el fin de proteger a la ciudadanía o la soberanía, pero sabemos que solo van a robar, matar, violar e infundir el terror entre la población, y además existen curas, sacerdotes, pastores, gurús, etc., los cuales se dedican a extorsionar a la gente con cuentos milagrosos, dándoles más vírgenes que alabar y adorar, libros e imágenes que seguir, así como sus reglas antinaturales, donde la mujer es reprimida tanto física, mental y sexual por el interés de Dios, patria y el capital, así como propiedad del marido, donde a los niños se les inculca por medio de mentiras, reprimiendo su libre crecimiento en escuelas castrantes, donde matan toda imaginación y se les enseña a honrar a una patria hecha a bases de mentiras y un Dios que no existe. Esto es solo una muestra de lo que llaman orden. Si todo lo anterior es orden, pues claro que queremos caos, ya que nuestro caos está basado en la libertad, paz, fraternidad y el amor de los individuos libres, en donde tanto hombres como mujeres sean tratados dignamente. En todo individuo existe el anhelo de la libertad, de la igualdad y de la paz digna, a menos que se encuentre enajenado su pensamiento, o sea el que nos está pisando o oprimiendo. Según lo investigado, los anarquistas han tenido y siguen teniendo una gran influencia en la población, como han dejado una estela de actividades que han afectado el transcurso de la historia de México, desde su llegada hasta nuestros días, así como sus postulados vigentes. Gracias por escuchar la emisión especial para Periodismo Anárquico, en su programa Caleidoscopio. El texto original corresponde a Maida Dueñas E. Ciro García G. de Guadalajara, Jalisco, México. Yo fui Matusalén. Hasta la próxima.